Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. Taking all our vows, we are found. Come on, get down. Bien, y ya regresamos a las noches con Pinina después de este buen corte musical, porque nunca dejamos de lado la buena música y estos sonidos contemporáneos que voy descubriendo también en este trasegar, estas canciones que han escuchado ahora, las he conseguido pues en mis fiestecillas en Nueva York, en San Francisco, en Oakland. Tengo un amigo que te manda saludos. Brontes Purnell, que es mi novio. ¿En serio? Entonces, Oh, me encantan los brunches. sí, te mando Me saludos. encantan. Entonces, con él y con muchos otros hemos pues descubierto, yo he descubierto esta musiquita que acaba de sonar. Y bien, sin más, volvemos con Sandra Ibarra, la chica Boom. No sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Erógena, en Twitter, arroba Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina, arroba erógenafm.com. Y Sandra nos comentaba de estas otras posibilidades de su trabajo que abandonan el lugar de la chica Boom y se van un poco más allá y que son las cosas nuevas. Yo recuerdo, como decía antes del corte, que tienes recientemente una pieza que es como un arbolito de Navidad y estás leyendo un texto de José Esteban Muñoz, este teórico queer que murió hace un año, poco más de un año. Cuéntanos sobre estas nuevas piezas y también me interesaría, ya para finalizar, que nos comentes este encuentro que tuviste, creo que fue un conversatorio, una conferencia que tuviste en la Universidad de Berkeley con una persona extraordinaria también en los estudios de género y estudios queer en el performance, que es Juana María Rodríguez. Entonces, bueno, empecemos con lo del arbolito. ¿Dónde fue lo del arbolito? ¿En San Francisco? ¿O cómo es esta pieza? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, ahorita no tiene nombre y no sé si es pieza, pero sí es performance, ¿no? Bueno, me invitó el Museo de Young para hacer un performance que estaba en conjunto con la inauguración de el exhibit de este muchacho. Oh my God, se me está olvidando. ¿Cómo se llama el muchacho? Oh my God. ¿Cuál muchacho? Artista. Herring. Herring. So it's the opening of the Herring exhibit. So me invitaron y me dicen, oye, haz tus cosas de Chica Boom. Y les dije, ah, bueno, ok, puedo hacer esto, esto, esto, eso, esto. Ahora les mando video y luego me dicen, esas cosas son bastante perversas y no las puedes hacer en el museo. Y dije, ah, chispas, pues, ¿para qué me invitan? Si mi trabajo no hay nada que no tenga sexualidad o sexo. O sea, casi toditito es un acto de sexo. Sí, entonces yo estaba un poco confundida. Y luego la señora me dice, no, pues eso no se va a poder hacer. Y así es que en la semana que viene, vamos a ver lo que haces. Y dije, oh my God. Porque ese día igual ya me iba a visitar a mi mamá en la frontera, en El Paso Juárez, ¿sí? Y luego, pues no sabía qué hacer y estaba leyendo un poco de Herring, Keith Herring. Y bueno, pues era gay en los 90s, era muy famoso, se puso muy famoso con su arte, que era como graffiti. Y empecé a ver a su arte un poco más. Y dije, bueno, yo creo que este performance lo quiero que sea más orgánico. Porque siempre que veo uno de sus, de las pinturas, de sus paintings, pienso en hacer algo con mi cuerpo. Entonces nomás fui y quería jugar un poco con un pirámide, ¿verdad? Que se parece como un arbolito, pero es pirámide. Y lo hice con mi mamá. Y me daba mucho gusto hacerlo con mi mamá porque ella no le gusta mucho que haga el burlesque. Y es más, una vez sí vino a verlo porque no entendía lo que era burlesque. Y bueno, se fue de volada. Y me dijo que ya no quería saber más de mi arte pero que me quería mucho, pero que no le tenía que decir qué está pasando con el arte. Pero que si voy a Nueva York o a México o a otro país, que le diga, pero no quiere saber de el contento del arte, ¿sí? Entonces me dio mucho contento con hacer algo con mi mamá. Y luego nomás ese día que no llegué, quería leer a José Esteban Muñoz, porque yo no me dieron la oportunidad de hacer algo por él cuando él se pasó, cuando pasó. Y él iba a estar en la, ¿cómo le dijiste? Convocatoria con Juana y yo. Y bueno, se enfermó y ya, ¿no? En el conversatorio. Sí, conversatorio, perdón. Y bueno, no estaba aquí cuando todo el mundo estaba mourning y celebrando su vida. Y yo no creo que nomás tenemos que celebrar su vida en el mes que alguien pasa. Entonces, ¿por qué el señor Keith Haring estaba viviendo en the queer pop art scene, que José siempre escribía de esa scene en Nueva York? Quería leer de su libro por, el tema de su libro, que es Queer Utopia, ¿sí? Porque yo pienso que Keith Haring a lo mejor sí está en una Queer Utopia, en un lugar con José. Fucking all the faggots everywhere, ¿sí? In the toilets, wherever the fuck they want to fuck in heaven. In Utopia. And so yo aspiro también algún día a llegar allá también. Quiero. Yo también. And I want to do. Quiero. And I want to do the faggots too. So no, y bueno, empiezo a leer a su libro y como era como si José o Keith Haring estaba vivo en ese momento. Y por eso me gustaba mucho esa performance, porque era orgánico a yo comunicar con Keith y su trabajo. Y luego con José en ese momento. Pero lo que pasa es que abro el libro, y no te estoy mintiendo, que lo abro y está la página donde José está escribiendo de Keith Haring, de una vez cuando un señor Giorno se está follando a Keith Haring en un baño. Y ahí estoy viéndolo cuando estoy haciendo un live performance. Este momento, no sé, ghostly. Sí, como de una iluminación profana, ¿no? Un momento de coincidencia raro. Increíble. Muy increíble. ¡Wow! Las conexiones. Todo fue muy increíble, porque cuando veía al... porque estaba en ese pirámide, raro, ¿verdad? Yo no podía ver a la gente mucho. Me podía asomar, ¿sí? Entre un hoyito que tenía yo para ver a las pinturas y hacer performance con todo, en unos modos orgánicos. Y lo raro es que cuando vi a las fotos, muchos de mis movimientos de performance estaban como juntos con Keith Haring en unos modos que yo no vi. Si ves en mi Facebook, hay uno donde hay un hombre con la cabeza corta y la sangre se le sale. Es un black man that's laying down sideways. Y yo estoy así enfrente de él también en el piso. Entonces, cosas que estaban tan raras, pero bellas en momentos que, no sé, me estaba comunicando con Keith y José. Sí, no sé cómo, pero estaba pasando ese día. Casi quería llorar cuando abrí el libro, pero estaba muy bonito ese día. Pero sí, la otra pregunta que me preguntaste de Juana. Ah, nos movemos por este señor. Y ese día, ese evento, iba a ser yo, Juana y José, y el señor que se llama, el muchacho que se llama Wu Zeng. Y no estaba allí y en eso nomás quiero cambiar para decir que Juana, que me ibas a preguntar, hicimos una discusión. Ella habló un poco de mi trabajo que hice con otra artista que se llama Amber Hawk Swanson, donde uso mi tapatillo, que es una botella de salsa, para apoyar con ella, sí, este, las dos, we fuck with my tapatio harness. So, hablamos un poco sobre ese video y hablamos un poco de otras teorías y diferentes asuntos, pero enseñé un poco de mis videos que la gente no le ha visto, porque no sabe la gente que tengo video. Y enseñé mis videos y no, me gustó mucho el evento. Esto fue en octubre. Ya ni me acuerdo. No, fue en marzo, quiero decir. Ah, ok. Sí, marzo. Ah, tú dices la otra. ¿No hubo una reciente en octubre? Sí. Esa vez, ¿de qué hablamos? Bueno, el libro de Juana. De Juana, el nuevo libro de Juana. Sí. Este, Juana escribió un nuevo libro. Ahorita se me escapa el A mí también título. Se me va el nombre, pero es como... Pero vas a hablar con ella mañana. Mañana, ella, sí. No se es un libro... Bueno, ya lo vamos a mencionar en algún momento. Quizá yo mañana pueda entrevistar a Juana María para que nos cuente de este libro. Y ya la tendremos en las noches con Pinina. Pero entonces, ¿fue en la presentación de este libro donde estuviste mostrando tus videos y tu trabajo? ¿El más reciente? No, ese día nomás hablamos un poco de su libro y el performance que Juana escribió, que era un performance que hice en 2007. En Seattle, y fue un acto donde tengo a mi amiga, que es Native American también, este, que la puse en vestuario de ICE. Bueno, en ese momento era ICE, era INS, inmigración, ¿sí? Y este, yo era una muñeca, pero mexicana, que tenía, ¿cómo se dice? Strings. ¿Hilos? Sí, hilos. ¿Alambres? Sí, hilo así alambres como... Alambres de marioneta. Ándale, marioneta. Y este, era una pieza que resultó por todas las marchas que pasaron en 2006 en los Estados Unidos, donde salieron, no sé de dónde, pero salimos todos. Sí, todo el mundo salió con sus, este, banderitas americanas. Y estaba yo... marchando con todo mundo, pero y me iban a dar una banderita y les dije, no, yo para qué quiero eso, yo no soy puppet, no soy marioneta, y and I will not suck the US stick. Y les dije, no, yo marcho, pero no quiero esa bandera. Y este, bueno, pues la gente que le dije eso, este, se enojaron un poco conmigo, y también pues la gente me estaba diciendo a mí que pues yo tengo papeles, yo soy de aquí, que pues por supuesto que yo no tengo que tener la banderita. Les dije, todos no tenemos que tener la banderita, sí, pero entiendo tu posición y este, lo siento si no te estoy dando el respeto que necesites, ¿sí? En este momento, porque tampoco no quiero romper eso. Entonces me quedé callada. Y este, entonces el año que vino tenía un show antes que se llamaba Kaleidoscope, donde era un festival de 3 días para personas de burlesque performers de color. Y este, porque me sentía confortable poder hacer este performance que era muy política en un diferente modo, ¿no? Porque eso era directo político, ¿no? Este, le dije a mi amiga que fuera, este, la inmigración, sí, no la migra, y yo una marioneta mexicana. Este, o sea, hablando un poco, respondiendo un poco a las marchas del año pasado. Y este, lo que pasa es una relación BDSM, donde mi amiga, que se llama, yo le digo whore, así ella antes me decía chica whore, yo siempre le decía whore, que es puta, ¿no? Uh-huh. Y este, no, pues ella sale y me dice que me quite la ropa para poder cruzar, o sea, hago algo que se ve como si fuera a cruzar, ¿no? Y este, uno, los artículos de la ropa se quitan uno al otro hasta que ella se sienta que ya pueda cruzar, ¿sí? Entonces, en burlesque lo que pasa es, lo tradicional es quitar la ropa y todo el público dice, ¡yay! Se quitó la falda. ¡Yay! Se quitó el guante. ¡Yay! Se quitó esto y lo otro, ¿verdad? Es como un orden, ajá, de aplauso. pero en este, esto no, no estaba el público un poco confundido, que era el propósito del performance. Es que se quitaba la ropa y estaba todo el mundo como que, no sé qué hacer. Luego, ya después de que ya me quitó toda la ropa, me empuja para cruzar la frontera, o, you know, la frontera de performance. Y luego, ya en salir al otro lado, no me deja pasar. Y luego me sube en sus brazos y me lleva afuera ¿cómo se dice? Escenario. Y así se acaba. Todo el mundo como que callado, como ¿qué pasó? Yo pensaba que esto era un burlesque show. Yo quiero estar contento con mi sexualidad, quiero ser liberada y ahora me siento como shit. Ajá, entonces Juana escribió de este acto porque, bueno, ella te va a hablar un poco más porque ella, bueno, es una genia. En hablar un poco de su teoría en jugar con, en la gente queer, jugar con violencia estatal y otros momentos que son violencia, racismo, ¿no? Violencia y racismo junto. Que esos temas se puedan jugar con ellas en tener un queer sexual encounter. Sí, entonces ella te puede hablar muchísimo más de eso. She talks about bottoming the state, which is what's happening with me, bottoming the immigration, and different ways in which people are not allowed, because it's not politically correct, to play with these things that we're all familiar with, but we're all feel scared to perhaps enter into fantasies that involve this violence. So her book is really great, and her argument and what she proposes is like freaking brilliant. And yeah, I hope that you get to talk to her. Ella te puede decir un chorro más, y el libro está muy bueno, y sí, ojalá podemos hablar otra vez. Ese día fuimos para hablar de su libro y no, pues me gusta mucho también el trabajo que tiene de su hermana, es súper bien. Bueno, yo por último quisiera saber cómo es la dirección de tu página en internet, dónde podremos encontrar tus videos, yo sé que están en tu página. Algunas como tips para que aquellos que de repente quedamos esta noche picados, como decimos en Colombia, entusiasmados con conocer un poco más a fondo de la chica Boom y del trabajo de Sandra Ibarra, ¿a dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos buscar, encontrar? Estoy en lachicaboom.com. Y también estoy en Tumblr, y creo que mi nombre allí es NAFTA, puta, como North American Free Trade Agreement. NAFTA, puta. Sí, NAFTA, puta, en Tumblr, y en Facebook estoy La Chica Boom, en el Twitter también estoy @ La Chica Boom, y ¿qué más hay? Ah, Instagram, La Chica Boom. So casi toditito La Chica Boom. Mi trabajo más nuevo está en NAFTA puta en Tumblr. Ok, entonces pues la invitación a que busquemos, si estamos interesados, pues en esta propuesta, que es una propuesta política, una propuesta estética, una propuesta performática, con mucho poder, con mucha buena energía, con mucha buena onda, con mucha raunchy, nice, sexual politics. Y siempre apuntando para volver a José Esteban Muñoz, a estas utopías que estamos conquistando y que nunca vamos a terminar de conquistar, dice él en ese libro, ¿no? Que es como un caminar continuo. Es como buscar el horizon, y que exactamente, que no se puede buscar, no es exactamente, es como buscar el final del arco iris. Y bien, a mí solo me resta darte unas inmensas gracias, Sandra, porque sabemos que estás muy atareada, que trabajas un montón como dices tú, que trabajas un chorro, y que nos hayas regalado todo este tiempo, es para nosotros, en nombre de Radio Erógena, en nombre de mío propio, de Yesid Calderón y de Pinina Flandes, pues mil gracias por este tiempo con nosotros. Thank you, gracias. Bueno, y eso es todo por hoy, y nos escuchamos próximamente en las noches con Pinina. Besos, cariños, bye bye.